El 1 de agosto de este año se cumple el 80 aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonard Kosichev, titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos, y asimismo se expone en la página web de La Voz de Rusia. La emisión del día de hoy se titula El micrófono de oro de Eusebio Simorra. El auditorio de Radio Moscú aumentó considerablemente durante la Guerra Civil Española 1936-1939. Entonces, el general rebelde Franco, con el apoyo de Hitler y Mussolini, desató operaciones bélicas contra el gobierno republicano. La suerte de España preocupaba al mundo. Desde diferentes países, voluntarios antifascistas partieron rumbo a los Pirineos. Ellos combatieron contra los franquistas en el seno de las Brigadas Internacionales. En España también combatieron voluntarios soviéticos con nombres falsos. Muchos de ellos perecieron en los combates. Sus tumbas quedaron en tierra española. Cerca de 1 millón de personas murieron en la guerra fratricida española. Había sido la primera contienda contra el fascismo en Europa, el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. En los más diversos países la gente esperaba las noticias de España. Radio Moscú transmitía programas en los que se daba un amplio panorama de los sucesos en ese país. En aquellos tiempos aumentó notablemente la cantidad de cartas que llegaban a Radio Moscú desde América Latina. Los remitentes pedían transmitir a través de nuestros programas su solidaridad con los republicanos españoles. También llegaban cartas de España en las que se expresaba el agradecimiento por el apoyo de los soviéticos a la causa justa de la República en la lucha contra los insurgentes. A veces Radio Moscú recibía hasta 600 cartas por día, muchas de las cuales llevaban las firmas de decenas de personas. En esas misivas conmovedoras también se comunicaba que los programas de Radio Moscú eran escuchados colectivamente en las empresas, en los cafés urbanos, en los pueblos. Los escuchaban asimismo los combatientes que defendían la República. El excomisario de batallón Ángel Pozo y posteriormente traductor y locutor de Radio Moscú recordaba. ¿Cómo podía yo imaginarme en las trincheras de España, cuando yo oía Radio Moscú, que al cabo de unos años iba a estar con esa voz ante los micrófonos? ¿Pero puedes recordar algo cómo tú has escuchado Radio Moscú en las trincheras de la guerra civil en España? Bueno, es que Radio Moscú gozaba de un prestigio extraordinario, porque si recordamos el ambiente de aquellos tiempos, España un país asediado, con ese lazo que le tendieron del Comité de la No Intervención, que cortaba cualquier intento de ayuda al pueblo español y cerraba los ojos cuando se trataba de ayudar a los facciosos, y prácticamente la única emisora que nos alentaba a nosotros era Radio Moscú. Por allí nosotros, allí fue donde escuchamos nosotros unas palabras que han pasado a la historia. La causa del pueblo español es la causa de toda la humanidad avanzada y progresiva. Y ese lema sirvió para unir a muchas fuerzas antifascistas en la ayuda al pueblo español. No obstante, a pesar de la valerosa resistencia de sus defensores, la República cayó derrotada. En el país se implantó la dictadura del general Franco. Un enorme flujo de refugiados abandonó el país. 4.300 republicanos y sus hijos fueron acogidos por la Unión Soviética. Entre ellos había un grupo de personalidades de la cultura, de brillantes conocedores de la lengua natal, el castellano. Con los brazos abiertos fueron recibidos en Radio Moscú. Les propusieron trabajar como locutores, redactores de estilo, periodistas. Entre ellos estaba uno de los más grandes publicistas españoles, Eusebio Simorra, exdirector del diario Mundo Obrero, muchos años después, recordaba. Bueno, el recuerdo es una cosa perenne. A las cotas de edad que uno ha llegado, la memoria se hace viajera, se hace nostálgica. Y en general, pues sí, todo es mirar al pasado. Mirar al pasado pensando en que siempre será mejor el futuro. Cuando yo llego a la radio, o sea, en el año 1940 exactamente, después de haber pasado unos meses en la Cominter, cuando yo llego a la radio, traigo ya de España la emoción de una radio que allí se escuchaba ya entonces clandestinamente. ¿Por qué? Porque era un mensaje nuevo, era un mensaje ilusionado, era un mensaje, sobre todo, de libertad. Yo no voy a discutir ahora las circunstancias ideológicas, etcétera, etcétera, que eso es un problema mucho más largo, mucho más complejo. Entonces, yo llego a Radio Moscú emocionado, diciendo ahora mi voz y la de los locutores que me acompañan, mis comentarios, van a llegar a mi pueblo, a mi país, que está sufriendo la dictadura fascista del general Franco. Y va a ser un aliento, un soplo de esperanza, un mensaje, como decía antes, de liberación. Y con esa ilusión y con ese afán empecé a trabajar en el año 1940. Trabajo que se acentúa, trabajo que se dramatiza, trabajo que se conmueve, trabajo que se emancipa de cualquier reflexión política, porque ha comenzado la guerra, mejor dicho, prosigue la guerra desencadenada por el imperialismo, desencadenada por el fascismo sobre todo, y la Unión Soviética entra en la lid. Entre los españoles que trabajaron en Radio Moscú no hubo persona más popular que Eusebio Simorra. Fue la alma creativa del colectivo, buscaba nuevas formas de radiodifusión para aportar diversidad temática. El propio Eusebio intervenía en diferentes géneros, escribía comentarios, panfletos, reportajes, notas polémicas, artículos satíricos, sketch, composiciones literarias adaptadas para la radio. Con el escritor César Arconada, traduce al español canciones populares rusas que eran interpretadas por el cantante Felipe Fernando Cardona. La radiodifusión en español adquirió entonces un nuevo aliento, se elevó el nivel lingüístico y profesional de los programas. El magnífico ambiente profesional fue una suerte de segunda universidad para los trabajadores soviéticos de la redacción. Simorra intervenía ante los micrófonos con el seudónimo de Jorge Olivar para que su familia, que se quedó en la patria, no fuera objeto de persecuciones. Bajo el régimen franquista se podía perder el trabajo, caer en la cárcel o ser víctima de otras represiones por el simple hecho de escuchar Radio Moscú. La inolvidable voz de Jorge Olivar llegaba casi a diario a su patria, esclavizada, e infundía esperanzas en la gente. Sus célebres charlas con Juan eran algo así como una interminable carta a los compatriotas y salían al aire ininterrumpidamente durante los 37 años de trabajo del autor en Radio Moscú, y los panfletos acusatorios contra la dictadura de Franco los escribía como si cada vez lanzara una carga de dinamita contra el fascismo. Tras la muerte del dictador Franco, Eusebio Simorra, igual que muchos emigrantes españoles, regresó a la patria. Se llevó a Madrid el micrófono de oro, el máximo galardón de la Unión de Periodistas de la URSS para la radio y televisión. Su hijo Varís y su nieto Felipe guardan el micrófono de oro como una preciada reliquia familiar en su casa de Madrid. Eusebio Simorra dejó un rastro imborrable como maestro de periodismo. Sus alumnos agradecidos siguieron trabajando en Radio Moscú tras su regreso a la patria. Dejó también el buen recuerdo de su persona en muchos jóvenes investigadores soviéticos y traductores principiantes, a quienes ayudaba en el estudio de España y de la lengua española. Así fue Eusebio Simorra, el hidalgo de Radio Moscú, como lo llamaban sus colegas rusos, porque realmente era un noble caballero. El patriarca del periodismo español falleció en 2007, a solo 2 años de su centenario. El periódico madrileño El País escribió con motivo de su muerte: era un intelectual, un buen escritor. Con su profunda y clara voz de madrileño castizo, fue una de las voces más conocidas de la mítica Radio Moscú. Escribió varios libros, entre ellos El sol sale de noche y un mito llamado Pasionaria. Al propio Eusebio le fue dedicado el libro La voz que venía del frío. Su autor es Varís Simorra, el hijo de Eusebio. En Radio Moscú también trabajaron representantes de la joven generación de refugiados españoles. Son aquellos que fueron traídos de niños a la URSS para ponerlos a salvo de los horrores de la guerra civil. Unos 3.000 niños españoles encontraron albergue en la Unión Soviética. Ellos rápidamente aprendieron a hablar en ruso y la lengua española les era impartida por maestros que había entre los emigrantes. Con el tiempo, los jóvenes españoles relevaron a sus compatriotas mayores en Radio Moscú. Muchos años trabajó en nuestra emisora Pilar Villasante. Escuchen lo que dice. Yo soy una de aquellas niñas españoles que fuimos víctimas de la Guerra Civil Española y a quien la Unión Soviética acogió en aquellos hoy ya lejanos años y donde viví 50 años. A pesar de que no todo fue un camino lleno de rosas, yo no puedo más que recordar mis años vividos en la URSS con un sentido de enorme gratitud y cariño por las atenciones que tuvo el pueblo soviético con todos nosotros, los niños españoles. Yo me eduqué en las casas de niños creadas especialmente para nosotros, donde tuve la oportunidad de estudiar, de recibir las atenciones y cuidados que quizás no tenían otros niños del país. Pude terminar los estudios de enseñanza superior como una gran parte de los niños españoles. Me gradué como directora artística. Me siento feliz por haber tenido la suerte de vivir en la antigua Unión Soviética, donde me hice un especialista, donde adquirí una magnífica profesión, donde me enseñaron a comprender los valores humanos, la riqueza de la cultura, a apreciar la gran literatura rusa. Yo quiero recordar solo lo bueno, ya que para mí la URSS fue mi hogar, mi casa, mi familia, y eso no se debe olvidar. Ni se puede olvidar. La grabación que acaban de escuchar fue hecha en España. Pilar, igual que muchos de sus coetáneos españoles, regresó a su patria. En Madrid ingresó a trabajar en Radio Exterior de España y en Radio Moscú, hoy La Voz de Rusia, trabaja actualmente solo un español de aquellos que se quedaron a vivir en Rusia. Tanto aquellos que volvieron a su patria como los que echaron raíces en tierra rusa reconocen con tristeza. Vives en Rusia, extrañas a España. Vives en España, extrañas a Rusia. Acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonard Kosichev de Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima.